Bueno, soy la licenciada Natalia Migueles, me desempeño como técnica del área de extensión del rectorado de la Universidad Nacional de Río Negro. Bueno, Natalia, y hoy y mañana, dos jornadas especiales, porque se está mostrando de alguna forma la universidad. Claro, bueno, esto surgió como una convocatoria a la Secretaría de Políticas Universitarias, en el marco del programa La Universidad en los barrios en la universidad. Uh-huh. Nosotros, en función de lo que íbamos hablando con alumnos de nivel medio, el último año de nivel medio de las escuelas de Viedma, veíamos que había como un desconocimiento de la oferta académica de la universidad y decidimos presentar la propuesta para abrir las puertas de la universidad, que se conozca la oferta académica, las actividades curriculares y extracurriculares que ofrece esta casa de altos estudios, y en esto estamos, dos jornadas donde toda la comunidad, aprovechamos de invitar a toda la comunidad, por supuesto, con énfasis en los alumnos que de nivel medio, para que puedan conocer de qué se trata cada una de las carreras, cuál es el perfil profesional, cuáles son los proyectos de investigación, de extensión que se desarrollan en cada una de ellas, conocer a los docentes, hablar con los alumnos, qué les parece estudiar la carrera, cómo son las materias, qué se necesita. Claro. Y bueno, abrir las puertas de la universidad a la comunidad en general, ¿no? ¿Ya tienen programado una visita de las escuelas, los últimos años de las escuelas, o los alumnos vienen de forma independiente? No, nosotros nos acercamos a cada una de las escuelas, hablamos con los directivos, les contamos un poco de qué se trataba la propuesta, de facilitar el acceso a la información a los alumnos del último año, principalmente para que puedan facilitarle la decisión en su futuro profesional. Sí. Y hablamos con cada uno de ellos y les ofrecimos acercarse a la universidad, y tenemos, bueno, alrededor de 500 alumnos de quinto año de Viedma y Patagones confirmados para visitar el campus de la universidad y de paso conocerlo, porque la mayoría no lo conocían, ver cómo son las aulas, abrir toda la universidad a la comunidad.